La comunicación es mucho más que intercambiar palabras. Es el proceso donde nuestra lengua materna nos permite conectar intenciones y necesidades con los demás, creando el primer puente de socialización en nuestra vida.